Señor. Siento un gozo aquí en mi alma cuando alabo a mi Señor. Cuando alabo a mi Señor, mi alma se siente adornada, mi alma es purificada con el fuego del Señor. Ella le pide y él le responde: amado hijo, yo soy tu rey. Ella le pide y él le responde: amado hijo, yo soy tu rey. Yo soy tu Dios, rey soberano, me has transformado. Cuánto te amo, tú haces milagros. Tú eres santo ayer, tú eres santo hoy. Puedo comprender, ahora soy feliz. Puedo comprender, ahora soy feliz. Puedo comprender. Señor, te lo pido por favor. Busco fuerza en tu palabra para cantar con amor, para cantar con amor. Busco fuerza en tu palabra, busco fuerza en tu palabra para darte adoración. Ella le pide y él le responde: amado hijo, yo soy tu Dios. Ella le pide y él le responde: amado hijo, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, rey soberano, me has transformado. Cuánto te amo, tú haces milagros.